tocar, hostia, que se me va la pinza. Que va. Es que no sé qué acorde es el segundo. El primero te lo pillaba, pero el segundo no. No sé, lo estás haciendo por mí, pero es que no lo pillo. Déjame por imposible, ya les practicaré. Si ya lo sé, que tienes que tocar encima. Ay. Pero es que, joder, me sabe mal. Pero es que no te voy a poder acompañar bien. Es que yo no puedo tocar eso, ¿eh? Cuando empieza. Yo no puedo tocar esto. Vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. días.